Tú con tan buena herramienta y yo haciendo chambas a mano, porque tú no me la prestas con egoísmo inhumano. Tú que celosa resguardas tus bendiciones naturales, causándome crueles desvelos, abominaciones y males. Tú con tan buena herramienta y no me dejas cambiar. Presta tantito los fierros, al fin los voy a cuidar. Estos fierros son del maestro, aunque no quieras entender que está bueno el abarrote y tenerte es menester. Presta pa' mí sin la orquesta, que no te he de compartir, que si pedaleo tu bici te vas a querer subir. Tú con tan buena herramienta y no me dejas cambiar. Presta tantito los fierros, que al fin los voy a cuidar. Presta un tantito los fierros, que al fin los voy a cuidar. Presta un tantito los fierros, que al fin quedan.